Lo importante es otra cosa. La inmigración en la Argentina, los que fueron llegando, un cómic cultural. Novedad, cómic cultural. Y para poder hablar de este libro estamos con Noche Califa, uno de los autores. Aquí estamos precisamente saludándolo desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Oche? Hola, ¿cómo te va, Sergio? Muy bien. Ya primera pregunta de movida es, ¿Oche Califa es un seudónimo? ¿Es tu nombre? Porque no, es mi nombre. Deberíamos preguntar por la inmigración ahí. Sí, bueno, pero en un país como este no resulta tan extraño, ¿no? Tal cual. Contame cómo viene ese apellido y después arrancamos con el libro. Bueno, el apellido, en realidad mi bisabuelo era siciliano. Ajá. Nosotros desconozco cómo es hacia atrás el linaje mío, digamos, pero suponemos que hay un origen árabe, porque los árabes tuvieron presencia en Sicilia de varios siglos, pero yo, digamos, mi familia era, en ese sentido, era italiana. ¿Oche es tu nombre? No, mi nombre es Ángel. Ángel, sí. ¿Y estos dos son apellidos? Sí. Ambos dos, o sea que no empleaste tu nombre para el libro. No. ¿Solo los dos apellidos? Sí, no, Oche es mi apellido es Califa. Ajá. Y Oche es mi seudónimo, como me dicen siempre, desde siempre, digamos. O sea que te apropiaste del seudónimo como un nombre. Sí. Como Beto no sé cuánto, qué sé yo. Está bueno, quedó muy bien además la combinación del nombre de Oche Califa. Es extraña. Ahora, contame un poco cómo se armó este libro que presenta desde un lugar muy interesante que es el lugar del cómic y de manera muy atractiva, sobre todo para, imagino que fue pensado para niños o me equivoco. Sí, digamos, es parte de una colección cuya temática es de interés escolar y en general son los temas que dominan el último ciclo de primaria y lo que es lo que se llamó y se vuelve a llamar ahora la secundaria, ¿no es cierto? Está dentro de una cantidad de títulos, otros son la evolución, los medios de comunicación. ¿Ustedes también trabajaron en toda esa colección o solamente en este no, libro? Yo soy el guionista de todos los títulos. Ajá. Y Diego Párez es el dibujante de La Inmigración, del título que vos tenés. Y después fueron variando los dibujantes en el resto de la colección. Sí, los dibujantes fueron cambiando, el guionista no, he sido yo siempre. Bueno, contame un poco cómo fue ese trabajo de guionar, porque implicó seguramente mucha lectura de historia. Sí, claro, indudablemente. El tema, yo me ocupo habitualmente de temas de la historia argentina, y te imaginarás que uno se lo cruza constantemente. Entonces, hay un acopio inconsciente y de esa información y hay luego un acopio deliberado cuando uno se dispone a trabajar en este tema. Y eso implica un trabajo sobre todo muy difícil de síntesis, supongo. Sí, porque por otro lado yo me propuse no caer en la simplificación de esa exaltación que tiene el periodo aluvional de la inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX, en la que dominan un par de colectividades, que son prácticamente la italiana y la española, ¿no es cierto? Es interesante la relectura del planteo tuyo con respecto a lo que tuvo que ver con la colonización, que vos la planteás como una especie de primera inmigración. Claro, digamos, es decir, están los pueblos originarios, está la llegada de la conquista española, está la constitución de una sociedad criolla. En esa sociedad criolla ya aparecen los primeros flujos migratorios no organizados, pero que igual se dan. Recordemos que Manuel Belgrano era hijo de un genovés, ¿no? Y después está el proceso deliberado, es decir, cuando la Argentina sale a buscar inmigrantes, que es lo que generalmente uno en general la historia más se ocupa, ¿no? Sí, la famosa consigna de gobernar es poblar. Claro, en ese momento que ya empieza bajo, digamos, la advocación de Alberdi y de Sarmiento, luego inmediatamente hay hasta legislación que la promueve, ¿no? Pero ese es un proceso que no se detuvo nunca en la Argentina y nosotros hemos tenido sucesivamente, incluso de países limítrofes, los seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos los asiáticos en los últimos años, que son más allá de las cantidades que para lo que fue fines del siglo XIX era realmente conmocionante, porque Buenos Aires, por ejemplo, hubo años en los que llegó a tener una paridad absoluta de extranjeros con nativos. Pero fuera de eso, la inmigración en la Argentina es un proceso continuo y además de capa superpuesta y además nos va agregando determinadas características, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, inmigrantes que traen determinados oficios, ¿no? Oche, de por sí en realidad la construcción que uno imagina y además tiene por lectura de relatos históricos es el armado de colonias. Sí, sí, bueno, las colonias fueron parte de ese momento grandioso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían que ver con una política deliberada, todo eso se planificaba, se desarrollaba, se implementaba, por ejemplo, las que llegaron a Santa Fe, las de judíos en Entre Ríos. Lógicamente, una situación así siempre deja un sello mucho mayor que otro, pero por ejemplo, yo me ocupo en el libro de una inmigración que casi no es advertida a pesar de que ha tenido un peso muy grande en la Argentina, que es la británica. Tal cual que después de las invasiones quedan acá restos de soldados ingleses. Claro, quedan muchos británicos en general, quedan y después vienen muchos al campo argentino, es decir, las estancias británicas con peones irlandeses, ¿no? El desarrollo de el mejoramiento de la raza vacuna, el desarrollo de la lechería, los tiene muy involucrados. Pero además pensá, si nosotros nos tenemos que definir hoy por tres o cuatro cosas fundamentales, una es el fútbol, y justamente es un aporte británico. Y no, generalmente no advertimos eso. Ahora, la pregunta es, ¿ese aporte británico no es una relectura de lo que ya practicaban los pueblos aztecas jugando a un fútbol de manera muy particular con cabezas de víctimas? No, bueno, pero eso no vino al Río de la Plata. Lo que sí vino fue lo que trajeron los británicos. La relectura de aquel fenómeno. Claro, porque, digamos, juegos de pelota han tenido muchos pueblos en el mundo, pero el que nosotros hemos adquirido, es el que trajeron los británicos, que además también trajeron otro que se popularizó mucho en los últimos 30 años, que es el tenis. Tal cual. ¿No? Y además trajeron otro que es muy, muy importante en un sector ABC1 de nuestra sociedad, que es el polo. Así que vos fijate que la cantidad de aportes deportivos que ha tenido la colectividad británica, curiosamente, y uno en general no la... Es decir, uno se acuerda de la pizza y de los ravioles de los italianos, pero pocas veces repara que están muy metidos en nosotros, ¿no? Sí, no, además que es difícil reconstruir una identidad propia a partir de tantos segmentos, ¿no? De tantos fragmentos fijados por distintas colonias. Claro, bueno, y tomamos el mate de los guaraníes, y pero todo eso ha sido acriollado, por suerte, en la Argentina. Es decir, es asumido por, digamos, la mayoría de la población en un proceso de apropiación que después lo considera eso algo propio, es decir, consideramos que el fútbol es nuestro deporte, que la pizza es nuestra comida rápida de fin de semana o del cansancio del día de semana, que el mate es genuinamente nuestro, y así, ¿no es cierto? Es decir, por suerte, somos una sociedad que ha ido produciendo esa apropiación, entre otras cosas porque tampoco confinó a las inmigraciones en guetos, sino que las inmigraciones se fueron acriollando naturalmente, voluntariamente, digamos, ¿no? Oche, a lo largo de tu recorrido de investigación histórica por el tema, ¿con qué sorpresas te encontraste? No, mirá, es imposible decir una porque te encontrás todo el tiempo con cosas, es un caudal por miles de puntas que se da. Por ejemplo, recién hablábamos de mi apellido y qué sé yo. Otra de las inmigraciones a las que se suele referir poco, pero que tiene un peso notable en el noroeste argentino, es la árabe. La árabe es impresionante directamente la fuerza que tiene y el grado de arraigo y acriollamiento que produce. Vos fijate que nosotros tenemos en el norte argentino dos folcloristas famosísimos que son hijos de sirios libaneses, que son Jorge Cafrune y Eduardo Falú. Y fueron, digamos, autores de clásicos de la música nativa. Y ellos eran hijos de inmigrantes de árabes, ¿no? Y uno, qué sé yo, son cosas que no las advierte porque uno las ve como a uno le parece que ya son de uno. Y es verdad, ya son de uno. Pero además es un origen muchas veces raro, no esperado, ¿no es cierto? Misiones es una provincia, por ejemplo, que tiene un caudal de inmigraciones de los más diversas. Hay japoneses, hay, bueno, está Chango Espasiuk, uno de los cultores de chamamé, por ejemplo, que es este... Su apellido ya llama mucho la atención. Claro, Espasiuk es este, no sé si el papá o el abuelo eran, bueno, de una de estas, eslovenos o algo así, ¿no? Misiones es una provincia que está llena de inmigraciones raras, para decirlo de alguna manera. No es que encontramos que están los tanos y los gallegos. Oye, este trabajo que me planteás que es una colección, ¿está constituido por cuántos libros? Son 10 títulos, de los cuales hay 5 ya están en librerías. ¿Te acordás de los títulos de los 5? Sí, está Historia de los Medios de Comunicación, que tuvo una lectura crítica de Carlos Ulanowski. Todos estos títulos tienen un especialista que ha leído el guión y después ha visto el plantado del dibujante, ¿no? Félix Luna vio el de la inmigración en su momento, poco antes de fallecer. Carlos Ulanowski vio los medios de comunicación. Un egiptólogo argentino radicado hace mucho en Francia leyó el volumen dedicado a Mesopotamia y Egipto antiguos. Un biólogo leyó un título que está dedicado al agua. Bueno, hay títulos... Veo que además son muy dispersos los temas, que no es que abocaron un tema puntual tipo la historia argentina sino que abarcan ciencias naturales, ciencias sociales, de manera diversa. Sí, está... De historia argentina, los tres títulos son precisamente la inmigración, son el 25 de mayo y San Martín. Y luego, sí, está la evolución, hay un título dedicado a los alimentos, esos están por salir, ¿no? Oye, ¿esta idea de quién fue en origen? Editorial Longseller, que es la editora, fue la que me convocó a mí hace ya unos cuantos años, porque esto es un trabajo que llevó su tiempo, pensá que son 10 títulos, el formato es un libro... tiene un, digamos, para darle una idea a la persona que no lo conoce, digamos, tiene un desarrollo más o menos importante, ¿no? Extenso. Entonces es un trabajo, y los temas, como bien has dicho vos, son tan diversos que exigieron un trabajo mío de investigación que no se podían hacer de un día para el otro. Así que Longseller me convocó para eso, el que era Diego Barros, que era su director editorial en ese momento, fue quien se lo propuso. Ellos tienen una línea de textos escolares, entonces lo pensaban en principio como una suerte de apoyo o complemento a la lectura de los manuales, ¿no es cierto? ¿Tienen pensada alguna presentación de la colección en breve? No tenemos, por lo menos no se le ha ocurrido a la editorial hacerlo. Sí, lo que hacen ellos es que los promotores que se dedican a promocionar los textos de escolar escuela por escuela, están también promocionando toda esta línea, digamos, ¿no? Espero en algún momento, suele ocurrir, caemos en algún curso de capacitación docente como invitados, eso sí, en general, después pasa, digamos. Muy bien, Oche, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, al contrario, que les vaya muy bien. Era Oche Califa, La inmigración en la Argentina, un libro construido por un relato muy meticuloso, a pesar de que el libro está pensado con un formato pequeño, y al mismo tiempo con dibujos muy interesantes y atractivos para los niños sobre todo, y por qué no, para más de un adulto que le molesta leer en continuado un texto, es un librito ideal para poder leer rápidamente incluso en el colectivo. 4813-8161. Teléfono. Es lo importante, es otra cosa.